Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga más y más y más y más. Aleluya. En este día yo estoy sumamente, ¿verdad?, agradecida de Dios de que me haya dado la oportunidad de traer la palabra a la iglesia y de poder estar juntos otra vez, nuevamente en la iglesia, ¿verdad? Yo le doy la gloria al Señor. Y toda esta semana que yo estaba buscando y diciéndole al Señor sobre lo que iba a hablar, ¿verdad?, me dijo: mira, hay muchas cosas, muchas palabras rebuscadas y mucho embeleco. Yo quiero que le lleves algo sencillo, que la iglesia pueda entender y que la iglesia siga. Para que después no digan que nadie se los dijo, no se los dijo. Hay que empezar a llevar el evangelio sencillo, porque mi evangelio es entendible. Y de verdad que uno se queda como de dos piezas, ¿verdad? Especialmente yo que soy psicóloga, ¿verdad?, que uno le pone como unas palabras que otras ya. No, no, es un evangelio sencillo. Estamos en los últimos tiempos y yo quiero que la gente pueda entender que yo morí en la cruz por ellos. Yo quiero traerlos para acá. Y yo dije: pues así será, Señor. Vamos a ver entonces qué es lo que tú traes. Así que una de las cosas que quiero es que el que tenga oídos para oír, que oiga en este día. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra, por lo que Él nos trae, por su presencia y porque podamos estar en su casa en este día. ¿Ok? Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie para esta oración. Bendito sea el Señor, ¿verdad?, para entregar este trabajo que nosotros vamos a hacer hoy, esta palabra, ¿verdad?, que va a fluir en el nombre de Jesús. Señor, te hemos honrado con alabanza, Señor, hemos orado, te hemos dedicado lo mejor de nuestro corazón a ti, Señor. Y ahora, Padre, vamos a exponer la palabra. Señor, yo me pongo en la brecha y te entrego todo mi sentido, Señor. Te entrego cada palabra que sale de mi boca, Señor. Todo lo que fluye en mi mente, Señor, que tú has puesto está en tus manos, Señor. Tú eres mi guía, Dios de la gloria. Padre, que cada palabra que salga de mi boca sea una palabra, Señor, tuya. Si hay algo, Padre, que no es tuyo, quítalo tú. Si hay algo hiriente, algo que, Señor, no está de acuerdo a tu tónica, lo que tú quieres en este día, sácalo tú, Señor. Y que sea palabra pura, palabra limpia, palabra que limpie, que impacte, que llene, Señor, que traiga gozo, entendimiento y alegría a tu pueblo. Oh, Señor, yo te doy gracias, Padre, Señor, por todo lo que ya tú has hecho y por lo que tú has de hacer, Señor. Padre, nosotros levantamos adoración y alabanza reconociendo que tú eres el Dios, Señor, de todo. Que tú, Jesús, eres la respuesta. Tú siempre eres la respuesta, Señor, y seguirás siendo la respuesta. Por eso te decimos en esta hora, Señor, yo tengo que decírtelo cantando, darte esa gloria, Señor, darte esa honra, reconocer tu grandeza, que tú eres Dios todopoderoso, Señor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, toda la gloria, la honra y honor. Aleluya. Oh, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque ya sabemos que lo que has de hacer, Señor. Porque si moriste en la cruz por nosotros, Dios, ¿qué cosa no harás tú, Señor, por nosotros? Así que te damos gracias, Padre. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermano, y podemos buscar la palabra que vamos a estar hoy viendo en Mateo 8, del 23 al 27. Del 23 al 27. Es una palabra sencilla y clara, pero que el Señor quiere que la podamos escudriñar juntos, ¿ok? Dice: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aleluya. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, cuando nosotros leemos esta porción de la palabra de Dios y nos detenemos a pensar en los hechos de la tormenta, surgen varias interrogantes a nuestra vida, ¿verdad? Que nos hacen pensar en nuestra vida misma, en el aquí, en el ahora, en lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y por ejemplo, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Realmente sabían los discípulos con quién andaban y lo que estaba pasando? Porque muchas veces nosotros andamos con alguien y no sabemos lo que le pasa. No sabemos lo que hace. Muchas veces en nuestros propios hogares, aún en la misma casa, en la iglesia, no sabemos lo que está pasando, ¿verdad? ¿Sabrían ellos realmente, verdad, con quién andaban? ¿Quién era el que estaba con ellos? ¿Realmente lo podrían ellos, verdad, entender, hacer los remas a su vida? Esa es una de las interrogantes que nos hacemos, ¿verdad? Y que todavía en nuestros tiempos nosotros tenemos que hacernos interrogantes. Como discípulos nosotros ahora. ¿Okay? Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿habían tenido realmente los discípulos en aquel momento una experiencia de fe? ¿Habían creído en todos los milagros que ya Jesús había hecho, por ejemplo, en ese momento antes de él reprender los vientos, ¿verdad? Antes de él acallar la mar. Él había hecho el milagro del leproso. Él había sanado la suegra de Pedro, ¿verdad? Él había hecho también, había levantado al siervo del centurión. Él había hecho milagros. Los discípulos lo habían visto, ¿ok? Habían visto los milagros. Pero a veces nosotros no creemos, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos milagros, vemos cosas que se hacen y lo menos que decimos es que es por nosotros, que los hizo nuestro Dios. Ah, sabe Dios en lo que está envuelto este o aquel o qué sé yo, qué, pero menos Dios. O sea, Dios no le atribuimos, ¿verdad?, lo que es realmente el poder y la autoridad a nuestro Señor. Y como nosotros, como los discípulos, nosotros dudamos. ¿Ok? Nosotros tenemos que hacernos esta pregunta también, ¿verdad? Los discípulos seguían a Jesús porque era lo último del momento y tenían que estar en todo, ¿verdad? Porque uno dice, ah, yo tengo que estar en. Olvídate que ahora lo que se está usando es las blusitas así, amarritas atrás, yo tengo que estar en, tengo que escoger para la tienda comprarme una, porque yo tengo que estar en. Probablemente Jesús era lo último del momento y ellos tenían que estar en. ¿Sería por eso que los discípulos estaban con él? ¿Sería por eso que nosotros tenemos la casa pintada de crema y verdecito, qué sé yo qué, de los colores marrones ahora, porque tenemos que estar en? ¿Por qué seguimos nosotros a Jesucristo en este día? ¿Por qué? Nosotros tenemos que preguntarnos eso, ¿verdad? Son interrogantes que nosotros tenemos que preguntárnoslo ahora, en el aquí, en el ahora, ¿verdad? Nosotros como discípulos. O los discípulos nos tenemos que preguntar, o los discípulos seguían a Jesús por tradición, por costumbre, o porque se lo habían enseñado a sus padres que estaban esperando a alguien, y a lo mejor es este, vámonos detrás de este. ¿Por qué los discípulos realmente andaban con él? Si habían visto, ¿ok? Si les habían dicho, este es el Hijo de Dios, ¿ok? Ellos habían tenido confirmación de que ese era el Hijo de Dios, ¿ok? Y entonces nos preguntamos, ¿entenderían realmente ellos cuando les fue dicho la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios? ¿Lo habrán entendido? Porque cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor, ¿verdad?, y Salvador Jesucristo, ¿sabíamos nosotros realmente quién tiene el poder? ¿Lo sabríamos? ¿Lo sabemos ahora nosotros? ¿Realmente sabemos quién tiene el poder? ¿Estaremos nosotros convencidos de quién realmente tiene el poder? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Y qué autoridad nos ha sido dada? ¿Sabremos nosotros realmente? ¿Lo sabemos? ¿O solamente es una historia que la hemos oído así, pero no la hemos podido vivir, no la hemos podido experimentar ese poder en nuestras vidas? Hermano, yo creo que es importante reconocer con quién andamos. Porque cuando vienen las tormentas, lo primero es que como los discípulos nos asustamos, nos angustiamos, se nos dificulta creer. Inclusive, cuando vemos a alguien lleno de poder, con la autoridad y la unción de Jesucristo, dudamos de él. Hay que tener cuidado porque, mira, hizo esto, hizo aquello, la gente se cayó, la gente se paró, la gente se fue. Hay que tener cuidado, ¿ok? Es de todo menos del poder, de la autoridad y de la unción en Jesucristo, ¿ok? Pero está en la iglesia. Pero entran a nosotros las dudas. Entran las dudas. Pero ¿sabe qué? Este mensaje yo lo llamé Jesucristo siempre es la respuesta. Y realmente Jesucristo siempre es la respuesta a nuestras tormentas en el hogar, a nuestras tormentas cuando nosotros tenemos problemas con nuestras parejas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestro diario vivir. Jesucristo siempre es la respuesta. Y aunque la tormenta, como vino en ese momento, que ustedes, nosotros podemos ver en ese pasaje, ¿verdad? Siempre quiere acabar con todo, ¿verdad? Las tormentas cuando llegan, siempre quiere acabar todo, con todo lo que está en pie. ¿Quién se acuerda de una tormenta, ¿verdad? De Hugo, de Georges, cuando llegaron a esta isla, ¿verdad? Todo lo que estaba en pie, para abajo, ¿verdad? Y eso es lo que quieren hacer las tormentas. Y eso es lo que hacen las tormentas cuando llegan a nuestras vidas, ¿verdad? Nos tambalean y nos crean inseguridad. Pero Jesús siempre tiene la respuesta para callar los vientos de tus tormentas, ¿ok? Y para calmar las aguas, la marea, tú sabes, en tu vida y en la vida, Señor, de tu iglesia, de tu familia. El problema es que, como los discípulos, cuando llega la tormenta, nosotros empezamos a pensar, ¿verdad?, cosas. Y una de las cosas que nosotros pensamos, ¿verdad?, es que yo realmente, si ahí viene la tormenta, yo me voy a esconder. Yo voy a buscar las tormenteras, yo voy a hacer lo que sea, pero yo me voy a quitar. ¿Verdad? Cuando viene una tormenta, lo primero que yo pienso es echar polvorosa, como dicen por ahí, ¿verdad? Salir corriendo donde sea. Yo no vuelvo más para la iglesia, olvídate de eso. Mira, yo estoy en aflicción. Yo lo menos que quiero es ir para la iglesia. Yo estoy en tormenta. ¿Ok? Yo no quiero estar ni en mi casa, yo quiero estar corriendo, huyendo de la tormenta. ¿Ok? Cuando viene la tormenta, nosotros nos asustamos, como se asustaron los discípulos, porque realmente ellos no todavía, aún viendo milagros, no reconocían quién estaba con él. No reconocían a quién habían confesado como su Salvador, ¿verdad? Como nosotros ahora. No los reconocían. Y entonces, qué triste, ¿verdad? Que nosotros cuando viene la tormenta lo que queremos es solamente huir, quitarnos. Ya yo no doy más, eso no es para mí. Mejor es que yo me vaya. Y el Señor no quiere que tú salgas huyendo en la tormenta. El Señor quiere que reconozca que quién eres en Él, ¿verdad? Que te sujetes, que obedezca, que recuerdes que no se mueve una hoja sin que Él quiera. Si hay tormenta, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Él? Te va a llevar en las manos. Jesús te va a llevar en las manos. Hermano, cuando la gente está en la tormenta, siempre está en desacuerdo. ¿Ok? Siempre está en desacuerdo. Si es el esposo que quiere poner la tormentera, no, ella quiere que mejor te vayas por fuera y claves otra cosa. ¿Verdad? Y si son con los hijos, siempre hay desacuerdo en todo, ¿verdad? Es como un espíritu de contradicción que se mete, ¿verdad? Para oponerse por todo, en todo, o oponerse por nada. Pero siempre, ¿verdad? Las tormentas traen oposición. Las tormentas lo que traen es desacuerdos, ¿verdad? Las tormentas lo que quieren es arrasar. Pero la tormenta, dentro de todas esas cosas, ¿verdad? Trae tentaciones, y trae dudas, y trae inseguridad. Los mismos discípulos se sintieron así, dice la palabra, ¿ok? Los mismos discípulos se sintieron así porque en medio de la tormenta, cuando Dios dijo, mira, viento, tranquilo, mira, marea, te acalla, ¿verdad? ¿Qué empezó en esa tormenta? ¿Qué fue lo que empezaron a decir ellos? ¡Ah, pero mira este! ¿Ah? ¿Y ahora? ¿Y quién es? ¿Por qué tiene tanto poder? ¿Por qué la hace? Entonces empezó, miro la murmuración, Murmuración, en vez de decirlo, oh Señor, gracias a Dios que andamos aquí con el Hijo de Dios, que mira, que va a calmar esto. No, y vino la murmuración. ¿Eh? ¿Y quién es este que manda a callar este? ¿Pero y quién se cree que es él? Y así pasa, en medio de la tormenta, ¿verdad? Nosotros nos ponemos inseguros, dudamos. Cuando hay tormenta, dudamos, dudamos de lo que está aconteciendo, dudamos de lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas, aleluya. Pero en medio de la tormenta, las cosas más importantes son las eternas, esas son las que van a prevalecer. Jesucristo prevaleció, su ministerio prevaleció, porque dice que cuando Él se bajó de ahí, se fue inmediatamente y empezó otra vez su ministerio, y empezó a libertar y empezó a sanar, dicen los gadarenos. Él siguió, porque lo eterno es lo que va a prevalecer en tu vida en medio de la tormenta. Y lo único eterno es Jesucristo. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Lo único eterno es Jesucristo. En el capítulo 8, 28, 29 de Mateo, dice que Él siguió haciendo su ministerio, que Él siguió libertando, ¿verdad? Que Él siguió haciendo su trabajo, Él siguió haciendo lo que vino a hacer, pero nosotros nos echamos para atrás y nos han asignado un trabajo y dejamos de hacerlo y nos vamos para otro lado y que lo haga otro en la iglesia y olvídate de eso, yo hago lo que yo pueda. No, lo eterno es lo que prevalece, bendito sea el Señor, ¿ok? Y hermano, ¿en quién nosotros creemos? ¿Por qué nos vemos realmente un milagrito? Ya rápido dudamos, así nosotros estamos. Porque hemos estado pidiendo y pidiendo y pidiendo y como no vemos el milagrito, rápido dudamos. Ah, pero fíjate, imagínate, porque fue que me dijo fulano, me dijo perencejo, o vino qué sé yo quién y qué sé yo qué. Y como no se ha dado el milagro, pues entonces yo empiezo a dudar del poder de Dios, aleluya. De lo que el Señor quiere hacer en mi vida, de lo que el Señor quiere hacer en mi familia, de lo que el Señor quiere hacer en mi iglesia, de lo que el Señor quiere hacer conmigo. Empiezo a dudar de lo que el Señor verdaderamente es, ¿ok? Pero Él es soberano. Yo quiero decirte, hermano, que Moisés no pudo ver la tierra prometida. Y por eso no se quitó, por eso no dejó de creer. Él siguió hasta el fin. Inclusive preparó a Josué y le dijo, yo no puedo seguir, pero sigue tú, adelante. Llévalo hasta el final a ellos, ¿ok? Yo sé que has estado esperando un milagro y por eso, por no verlo, has sentido desánimo. Ya no sabes qué creer, has dudado. El Señor me manda que te diga hoy que en un pestañear, aleluya, Él puede hacer lo que Él quiera porque Él es soberano. En un pestañear te manda a decir hoy. Él es soberano y Él lo hace como Él quiere. Bendito sea el Señor. Pero tus dudas ante Él impide que puedas ver más. Aleluya. Es necesario que podamos levantar gemidos al Señor, donde podamos decir, como dijo el salmista en el Salmo 139:23, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Hermano, es importante que en este día nosotros podamos decir como el salmista, examíname, oh Dios, y mírame si voy por el camino, aleluya, que yo debo de ir. Y ustedes saben por qué es importante que nosotros digamos eso hoy. Porque en Apocalipsis 18, 8 y 19, hay una palabra profética, no la digo yo, hay una palabra profética. En Apocalipsis 18, el 8 y el 19, que dice... Así se la voy a leer. Por lo cual en un solo día, óyelo bien pueblo, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre y será consumida con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Óyeme, y es importante entonces que nosotros, ante esa palabra, ¿verdad?, podamos examinar nuestro corazón y saber por dónde nosotros vamos, escudriñarlo, ¿verdad? Porque dice Él que en un solo día, es un solo día, uno solo. ¿Estás oyendo, pueblo de Dios? ¡Ay, Dios, siento lo que me trae! ¿Estás oyendo? Es un solo día. día será consumida la tierra. Y casualmente nos queda un solo día para despedir este año. Un solo día para despedir este año. Un solo día. Si el Señor te dijera que va a cambiar en un solo día tu vida, en un solo día va a cambiar el mundo, en un solo día va a cambiar la isla, en un solo día va a cambiar esta iglesia. Que la iglesia será removida y tendrá cambios. Óyelo bien. Vienen cambios. Donde se caerán las tradiciones. Donde se caerán los argumentos. Donde se caerán las ataduras de ser hacedores de la palabra. Bendito sea el Señor. Aleluya. Se van a caer en un solo día. Dios quiere hacerte fuerte para la tormenta. Que aunque vengan los vientos recios, no caigas de rodillas. Que aunque vengan corrientes de aguas impetuosas, no te arrastren. Que cuando te anuncien el fin, te mantengas erguido, porque ha llegado tu redención. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Que te puedas mantener erguido en ese momento. ¿Ok? Dios está llamando gente que camine con Él en la tormenta y se mantenga con Él en la tormenta. Okay. Él quiere gente valiente, gente fuerte. El Señor va a cambiar vidas, familias, iglesias, que se dispongan a cambiar con Él. Estos serán los que verán los milagros de los últimos tiempos. Aleluya. Y el Señor te pregunta en este día, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, pueblo de Dios? Te queda un día, un solo día, un solo día. Te queda un día, mañana se despide el año. Te queda un día, es un día lo que queda, un día. ¿Qué vas a hacer? Un día para decidir hacer cambio. Tú sabes cuáles son los cambios. Yo sé que los cambios son difíciles, pero ¿sabes qué? El 2008, el 8, marca cambios. El 8 significa cambios. Quieras o no quieras, van a venir cambios en tu vida. Va a venir cambio en tu familia. Va a venir cambio con tu esposo y tu esposa. Va a venir cambio con tus hijos. Va a venir cambio en tu familia. Va a venir cambio en tu iglesia. Óyelo, va a venir cambio. Quieras o no quieras, van a venir cambios, óyelo, va a venir cambios. Lo que el Señor establece, no lo cambia el hombre. No se mueve una hoja sin que Él quiera. Van a venir cambios. Va a venir cambios. Pero el Señor te dice, no por los cambios huyas. Espera un poco más, no te rindas. La tormenta va a pasar. La tormenta va a pasar. Aleluya. Tú tendrás tu recompensa, dice el Señor en esta hora. Tú tendrás la recompensa. No tires atrás tu testimonio. Necesitas perseverar. Recuerda que las cosas eternas son las que prevalecen. Tú recibirás la promesa. Solo espera un poco y el que te dijo que vendría, vendrá. Permítele a Él que haga como Él quiere, ¿ok? Como Él ya ha dispuesto. No contiendas, hay cosas que tú no las entiendes, ni las vas a entender hasta que no llegues a su presencia. No contiendas con Él. Abraza tu corazón a lo que dice la palabra. Y pide al Espíritu Santo que confirme esta palabra en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón. Dile al Señor, dame la oportunidad de entrar contigo en la barca. Yo no quiero ser un espectador. Yo quiero vivir la tormenta contigo para estar cerquita de ti. Aleluya. Tú sabes, porque no es lo mismo mirar la tormenta de afuera que adentro en la barca. Métete en la barca para que tú veas que tú vas a estar, aleluya, vas a tener la fortaleza. Vas a poder entender cuando los vientos se acallen, ¿quién los calla? Vas a poder entender cuando la marea se calme, aquí es la calma, pero tienes que estar dentro de la barca. Tienes que estar dentro de la barca. Tienes que estar en el ojo de la tormenta. Ustedes saben que en el ojo de la tormenta uno está como protegido, porque para allá los rabos y acá y qué sé yo, que son los que tiran y zumban, ¿verdad? Pero nosotros cuando estamos metidos en la tormenta, en el mismo ojo de la tormenta, estamos protegidos por aquel, aleluya, que hizo la tormenta. Bendito sea el Señor. Aquel que hizo la tormenta, ¿verdad? Y tenemos nosotros que estar cerca del Señor, cerca de esa tormenta, bendito sea el Señor, ¿verdad? Tenemos que decirle, Padre, que yo no pueda, que yo pueda realmente, ¿verdad?, decir, dentro de la tormenta, con el que hizo la tormenta, es que yo quiero estar. Porque yo quiero dirigirme a ver cosas sobrenaturales en mi vida. Yo quiero dirigirme a ver cosas sobrenaturales en mi familia. Yo quiero dirigirme a ver cosas sobrenaturales en mi iglesia. Señor, yo quiero ver, aleluya, cuando los sordos vuelvan a oír. Señor, yo quiero ver a los ciegos que realmente vuelven a ver. Yo lo quiero ver. Yo quiero vivir eso, Señor, experimentarlo. Pero, ¿sabes? Tienes que estar en la tormenta, en el ojo de la tormenta, ¿verdad? En el ojo de la tormenta. En el ojo de la tormenta tú te puedes dirigir a tener una buena relación con el Espíritu Santo, que traiga revelación divina a tu vida, tú sabes. Si tú no estás en la tormenta, tú no vas a recibir ninguna revelación divina, porque tú estás pensando en otra cosa y mirando por otro lado, menos para Jesucristo. Es dentro de la tormenta donde nosotros vemos que acontecen las cosas más grandes, ¿ok? Dile, Señor, dentro de la tormenta yo quiero estar para dirigirme a aceptar lo que es tu voluntad en mi vida. Y a dejar de cuestionar lo que tú haces, Señor. Dejar de cuestionar a todos aquellos que tú has puesto para que me guíen. Dentro de la tormenta, Señor, yo quiero estar. Aleluya. Para poder aceptar esa voluntad tuya. Porque fuera, Señor, no voy a poderlo entender. Y yo quiero, Señor, dirigirme a poder aceptar lo que es tu voluntad. A poder aceptar, Señor, sin cuestionar lo que tú haces, sin cuestionar, Señor, a los que tú has puesto para que me dirijan mi vida espiritual. Nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, realmente yo tengo que pedirte perdón por todas mis dudas, ¿verdad? Por todas mis dudas sobre ti, sobre lo que estás haciendo y sobre lo que tú puedes hacer. Porque muchas veces nosotros queremos que el Señor haga cosas en nuestras vidas, que haga cosas con nuestra familia, que haga cosas en nuestra iglesia. Y cada vez que vemos que es diferente a lo que nosotros queremos, pero bendito sea el Señor, Señor, pero yo no te dije a ti que era de esta forma y ahora lo veo de otro lado. Déjalo que Él haga como Él quiera. Él es soberano, Él sabe más que tú y que yo. Empieza a someterte, empieza a obedecer, empieza realmente, si tú quieres estarle con Él, seguirlo a Él. Y seguirlo a Él, hermano, nos cuesta, porque dice la palabra que tenemos que sujetarnos. Siervo, sujétate a tu amo. Y tu amo, ¿tú sabes quién es? En tu casa. El sacerdote que el Dios ha puesto, si está sujeto a Dios. En tu trabajo es tu jefe. Y en tu iglesia son los pastores que el Señor haya levantado, no matter what, no importa qué. Tenemos que aprender a sujetarnos. ¿Okay? Dile, Señor, dentro de la tormenta, yo quiero comenzar a ver el crecimiento de esto nuevo que tienes para mí, de esto nuevo que tienes para mi familia, de esto nuevo que tienes para mi iglesia, para mi ministerio. Es dentro de la tormenta que yo lo voy a ver, porque cuando yo veo todo devastado, cuando usted ve todo devastado, yo no sé cuántos pueden recordar la tormenta, una tormenta que usted vio todo devastado, todo en el piso, y lo primero que vino en su mente es, ahora yo voy a levantar esto, ¿cierto, macho? ¿Ah? Yo voy a hacer ahora esto así, en este terreno, en esto que quedó aquí. Mira, ya voy a poner esto, y acá voy a poner esto. Pídele al Señor que te deje ver, aleluya, ese crecimiento que viene ahora a tu vida, que viene a tu familia, que viene a tu iglesia, aleluya. Eso que el Señor va a empezar. empezar a sembrar, a crecer, que va a crecer, aleluya, que el Señor lo va a hacer crecer, dile que te lo deje ver, aleluya. Que te permita estar en ese nuevo crecimiento. Bendito sea el Señor. Como dice Apocalipsis 19:6, que yo pueda gozarme, que yo pueda alegrarme y que yo pueda darte gloria porque me concedes vestirme de lino fino. Aleluya. Que yo pueda gozarme en eso. Bendito sea el Señor. Hermanos, para enfrentar el nuevo año, no puedes mirar atrás para que no te pase como la esposa de Lot. Hay mucha gente viviendo en el pasado. El Señor dice que escapes por tu vida. Eso fue lo que le dijo a Lot y a su familia. Mira, sal de esto, que esto ya no sirve. ¿Oíste? Sal de esto, que eso ya no sirve. Nuevo camino te espera. Largo camino te resta. Iglesia, largo camino te resta. Sal de esto ya. Empieza lo nuevo. Olvídate del pasado. ¿Ok? Olvídate del pasado. No te enfoques, ¿ok?, en lo que ha quedado devastado. No te enfoques en lo que ha quedado devastado. Ni en tu casa, ni en tu familia, ni en tu iglesia. Mira para todos lados y no te enfoques en lo que está devastado. No te enfoques en el desierto. No te enfoques en lo que ha causado vacío. No te enfoques en el vacío. ¿Ok? No te enfoques en el vacío. Enfócate en Jesús. Porque Jesús es siempre la respuesta. Enfócate en Jesús. Enfócate en aquel que te dijo, aleluya, que en Él sería que vencerías. Bendito sea el Señor. Hermano, si esta palabra realmente ha traído convicción a tu espíritu, ¿verdad? Si reconoces que necesitas fortalezas para huir de las tormentas, que necesitas realmente parecerte a Dios, es bien importante, ¿verdad? Que tomemos un minuto, porque el Señor dice en su palabra, en Mateo 26:36, Él le dijo a los siervos, mira, quédate aquí un momentito, quédate ahí, en lo que yo voy y oro. ¿Y ustedes saben qué quiere decir eso? Que en un momentito, que Él se fue a orar, hubo un momento en que nos dijo, quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Lo mandó a hacer algo. Quédate ahí tranquilo, espera, ¿ok? Espera. Espera en lo que yo oro. Y el Señor te dice hoy, pueblo, espera. Espera. Él está haciendo algo. Él no está sordo. Él no ha dado la espalda. Él está oyendo el clamor. Pero está mirando también los corazones. Él está mirando también tu corazón. Aleluya. Espera. Espera para que tú puedas ver las tormentas, ¿verdad? Como algo del pasado. Como algo que ya tú has soltado de lo que retenía esa tormenta sobre tu vida, sobre tu familia, sobre los tuyos, sobre la iglesia. Que tú puedas ver esa tormenta como algo del pasado. Espera. Que tú puedas decir, Señor, antes que se aclare el plazo que me has dado hoy, hoy, doy paso a que sea hecha tu voluntad y no la mía en mi vida, en la vida de mi familia y en mi iglesia. Señor, hoy, antes de que se acabe el plazo, yo voy a dar un paso a que sea hecha tu voluntad y no la mía. A que sea hecha tu voluntad y no la mía. Hoy yo quiero que se haga tu voluntad, Señor. Hoy quiero que se haga tu voluntad para, como dice Zacarías 9:12, haya simiente de paz, la vid de su fruto, y del producto de la tierra, y los cielos den su rocío, porque dice el Señor que Él hará, ¿verdad?, que este remanente, el remanente de este pueblo, posea todo eso, que usted lo pueda poseer, aleluya. Pero hay una palabra profética en Apocalipsis 8. Un día te da el Señor para que puedas establecer cambios en tu vida. Un día te da el Señor, aleluya, para que en esos cambios que tú hagas, empieces a fortalecerte para las tormentas, para que tú te puedas meter dentro de la tormenta, para que tú vivas en el ojo de la tormenta con el Señor. Aleluya. Cuán importante es que nosotros nos podamos fortalecer. Cuán importante es que nosotros, cuando nos pregunten, cuando nosotros podamos examinar nuestra vida de noche, cuando nosotros llegamos a nuestro lugar sagrado, al tener ese encuentro con el Señor, que nosotros no nos tengamos que cuestionar, caramba, hubo duda en mí, caramba, yo estuve insegura verdaderamente en aquello que pasó, en aquello que me preguntaron, en aquello que yo tenía que hacer. Oh, Señor, ay, Padre, yo me puse a murmurar. Ay, Dios mío, Señor. No, no, un día te da el Señor para que establezcas cambio en tu vida, para que establezcas cambio en tu familia. Tú tienes el poder para que establezcas cambios en tu iglesia. ¿Ok? Es un día que te está dando el Señor, un día que te da el Señor. Y hoy, antes de yo seguir adelante, ¿verdad?, yo quiero llamar al equipo pastoral de esta iglesia. ¿Dónde está el equipo pastoral de esta iglesia? El equipo pastoral de esta iglesia, yo quiero que pase. Yo quiero que pase el equipo pastoral de esta iglesia. Aleluya. ¿Cuál es el equipo pastoral de esta iglesia? ¿Falta alguien más? ¿Quién? Mirna no está. ¿Quién más nos falta? Yolanda, ok. Qué bueno que está ese equipo pastoral aquí. Porque yo le quiero decir, está tu esposo. Los pastorados sin esposos, cuando estamos casados, están cojos, tenemos que llamar los esposos, ¿verdad? Las que vengan, los que estén. ¿Dónde está Jesús? ¿Verdad? Aleluya. Este es el cuerpo pastoral de esta iglesia, ¿verdad? El cuerpo que al Señor le ha placido, ¿verdad?, que pertenezcan al pastorado de esta iglesia. Y yo digo que le ha placido porque no se mueve una hoja sin que Él quiera, porque Él está en control del cielo, de la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Aleluya. Y yo le digo a este cuerpo pastoral delante de esta iglesia, en este momento, te queda un día, hermano. Te queda un día, cuerpo pastoral, para ver qué tú vas a hacer. ¿Qué vas a hacer, cuerpo pastoral? Un día te queda. Un día. Un día te queda para establecer cambio, para fortalecerte. Aleluya. Un día te queda para enfrentar esos cambios que vienen, para poderte levantar a las tormentas, para vivir dentro de las tormentas. Entonces la pregunta que te hace el Señor es, ¿quieres vivir dentro de la tormenta conmigo? ¿Quieres vivir dentro de la tormenta? ¿Quieres estar en el ojo de la tormenta? Yo me gozo que en este momento Nelson esté al frente como cuerpo pastoral. Porque cuando estábamos hablando del grupo del cuerpo pastoral y estaba Ada, nuestra pastora, ella mencionó a Nelson como parte del cuerpo pastoral por una cosa u otra, ¿verdad? No sé cómo está la situación, pero yo quiero hacer públicamente que tú fuiste nombrado dentro de ese cuerpo pastoral. ¿Okay? Y entonces, es un día lo que les queda. Un día. Yo quiero que ustedes puedan decirle en ese Señor, en este momento, Padre, este día que me queda, revélate a mi vida. Revélate a mi espíritu. Déjame ver, aleluya, lo que tú tienes para mí. Déjame entrar a la barca. Yo quiero estar en la tormenta. Yo quiero estar en la tormenta. Yo quiero, Señor, que no sea un cuento que me traigan otro. Yo quiero vivirlo. Yo quiero estar contigo, que eres lo más grande. Yo quiero estar cuando tú le digas a las aguas en la tormenta mía, paren. Yo quiero, Señor, estar contigo cuando vengan mis tormentas y tú le digas a las mareas, cesen. Aleluya. Yo quiero estar dentro de la barca. Yo quiero estar en la tormenta. Yo quiero estar en la tormenta porque en la tormenta tú me haces fuerte. Aleluya. Yo quiero estar en la tormenta. Señor, hay que establecer cambios. Y los cambios comienzan, aleluya, por la cabeza. Yo sé que hay mucha gente que no quiere, en momentos dados, ¿verdad?, sujetarse. Hay momentos dados, ¿verdad?, en que la gente no quiere sujetarse. Pero Dios nos dio el ministerio de reconciliación para que vivamos en armonía. Para que vivamos en armonía. Y 2 Corintios 4:17 dice que lo que sufrimos de ahora, ¿verdad?, que lo que nosotros sufrimos ahora, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento, aleluya, que nosotros vemos. Eso dice la palabra. Así que, hermanos, yo, con la autoridad que me ha concedido mi Padre, su mente nueva revelación, que seas tú, Señor amado, aleluya, oh Padre Santo, indicándole el camino, que aún dentro de la tormenta y de lo que emerge, Señor, aleluya, en esta vida, bendito sea el Señor, Él pueda reconocer, Señor, el poder, la autoridad, la unción que tú has delegado sobre Él, Señor amado, aleluya, oh Padre Santo, y que la pueda poner por obra. Oh, Señor, yo te doy gracias en esta hora por la vida de Él, en el nombre de Jesús. Y asimismo, Padre, yo te pido, Señor, que sea ungido de la cabeza, Señor, a la planta de los pies, Señor. Que sea ungido a sus manos para que tú las use de manera especial, Señor. Y asimismo, Padre, yo te pido por ella, Señor, úngela. Tráele nueva revelación a su vida, Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Nueva revelación, Señor, aleluya. Que ella pueda entender, Padre Santo, aleluya, cuál es el llamado. Que ella pueda, Señor, aleluya, aún dentro de la tormenta, Señor, servir con paz y con gozo, porque tú eres, Señor, aleluya, su sostén, aleluya. Tú eres, Señor, aleluya, Padre, su guía, Señor. Que ella siempre sepa, Señor, aleluya, que tú eres su guía, Señor. Oh, Padre Santo, aleluya. Padre, bendícela de manera especial. Ten misericordia de ella, Señor. Ten misericordia de ella. Padre Santo, aleluya. Oh Señor, Padre Santo, ayúdala, Padre Santo, aleluya. Oh Señor, y que ella sienta, Padre, que lo que ella hace, Señor, aleluya, tiene el valor tuyo, Señor. que Él ya lo sienta a sí mismo en su corazón para que siga adelante haciendo lo que tiene que hacer, Señor. Padre, tú lo has levantado a Él a Dios, como ministro tuyo, Dios amado. Pon palabra en su boca. Pon palabra en su boca. No toques ahora. No toques. Pon palabra en su boca, Señor. Padre, y sobre todas las cosas, Señor, yo te pido ahora mismo. Ah, oh, sí, Señor, ahí mismo. Oh, ministralo de manera especial. Sí, Señor, así mismo, Padre. Y llénalo de tu poder y de tu unción y de tu autoridad. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Oh, Señor, continúa dándole fuerza, nueva revelación, guiándola, Señor amado, aleluya. Siendo como hasta ahora la ayuda idónea, Padre, en este ministerio para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, que tu unción venga, Señor, ahora mismo. Oh, Padre Santo. Oh, Señor, yo te pido, Padre, que tú traigas visión, Dios amado, sobre este cuerpo pastoral, sobre esta cabeza, Señor amado, de este cuerpo, Padre, para que pueda ser guiado conforme a tu voluntad, Señor, y lo que tú has demandado, Señor, aleluya, y lo que tú has puesto en sus manos, Señor, se ha hecho, Padre, para ti, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús, y te doy gracias, Señor. Oh, Padre Santo, tú has puesto, Señor, aleluya, una carga en él. Padre, yo te pido ahora mismo, Señor, Padre Santo, que tú le enseñes que dentro de la tormenta, Dios amado, es que hay victoria, aleluya. Oh, Padre Santo, que no se huye, sino que se sigue, Dios amado. Oh, Padre Santo, enséñale a vivir en el ojo de la tormenta, Señor, aleluya. Que sepa que la respuesta eres tú, Señor. Padre, yo te pido que tú continúes dándole la fuerza que le has dado como hasta ahora, Señor, aleluya. Que tú, Padre Santo, lo sigas cimentando, aleluya, en tu palabra, Señor, aleluya. Padre, porque lo que es tuyo, Dios amado, prevalece, Señor. Gracias porque Él es tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, y yo te pido, Dios amado, que así mismo sea con esta tu sierva, Señor, que has levantado de manera especial. Úngela, Señor, que tu unción venga sobre ella ahora mismo. Ahí, Padre, ahí mismo, ministrala de manera especial, Señor, y pon cántico nuevo en su boca. Aleluya, cántico nuevo. Mira, todo lo que haces lo estás haciendo para mí, recuérdalo, y lo haces bien. Oh, no te menosprecie. No te menosprecie, dice el Señor. Qué lindo todo lo que haces. A ti sea la gloria, Padre, aleluya. Recibe, recibe, recibe esa unción. Recibe esa unción que está sobre ti ahora mismo en el nombre de Jesús. Recibe la pala gloria y honra de nuestro Señor. En el nombre, recibe la que está ahí. Recíbela en el nombre de Jesús. Oh, Señor, recíbela, Señor. Úngela de la cabeza a la planta de los pies, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, y esta es su ayuda idónea, Señor, aleluya. Fortalécelo y guíalo, Señor, y dale entendimiento de lo que es este ministerio, Señor, para que él pueda, Padre, ser de sabiduría, Señor, en todo lo que emprendan en el nombre de Jesús. Oh, Señor, y asimismo, Padre Santo, en esta hora yo te pido por este tu siervo, Dios amado, que tú le des, Padre Santo, esa capacidad, que tú le des esa revelación, que tú le des ese entendimiento de lo que es el llamado, Señor, de lo que has puesto en sus manos, que pueda apreciar, Señor, como el oro lo que tú has depositado en sus manos, Señor, para que pueda, Señor, seguirte a ti. Para que pueda amarte a ti, Señor. Bendícelo de manera especial y guíalo, Padre, en este día, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, y te doy gracias, Señor. Y ahora, equipo pastoral, yo quiero que se mire de frente. Y yo quiero llamar entonces a los ancianos de esta iglesia, aleluya. Porque hoy todos tenemos que salir con esas nuevas fuerzas, con esas nuevas esperanzas. Reconocer que es un día más que nos han dado y que nosotros no podemos desperdiciarlo. Que nosotros tenemos que ir, aleluya, a enfrentar un nuevo año con esa fuerza, con esa entereza, con ese ánimo, con el poder de Cristo, aleluya, para ganar todas las batallas, para que no haya una tormenta que nos quiera a nosotros arrasar. Le decimos basta ya, tormenta, aleluya, porque nosotros ahora estamos en el ojo de la tormenta. Nosotros ahora estamos metidos en la barca con el Señor en la tormenta, y nosotros tenemos el poder para callar los vientos. Nosotros tenemos el poder para callar y para mandar a que la marea cese, aleluya. ¿Dónde están los ancianos de esta iglesia? ¿Dónde están los ancianos de esta iglesia? Aleluya. ¿Dónde están los ancianos de esta iglesia? Pasen frente del equipo pastoral. Pasen frente del equipo pastoral. Los ancianos de esta iglesia, pasen frente De frente al equipo pastoral, por favor. De frente al equipo. ¿Hay algún anciano más en esta iglesia? Ok. Yo le voy a pedir al equipo pastoral ahora. Unjan ustedes a sus ancianos. Desaten fuerza sobre sus vidas. Aleluya. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Y únjanlo. Aleluya. Que tengan nuevas fuerzas para que ellos emprendan este nuevo año. Que según fueron desatadas nuevas fuerzas sobre la vida de ustedes, sean desatadas nuevas fuerzas sobre estos ancianos, aleluya, de esta iglesia, para que toda decisión, para que todo cambio, para que toda cosa que venga, Dios amado, aleluya, puedan recibir ellos, tengan la fortaleza, tengan la interés, aleluya, para poder salir adelante. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Oh, Señor, nuevas fuerzas, desatamos tu fuerza, Señor. Desatamos las fuerzas del búfalo sobre la vida de cada uno, aleluya, de los que están aquí en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Dónde están los líderes de esta iglesia? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los líderes de esta iglesia? Aleluya. ¿Dónde están los ujieres? ¿Dónde están los líderes? Los ujieres y líderes de esta iglesia. Los ujieres y líderes de esta iglesia. Ujieres y líderes. Vamos a desatar nueva fuerza sobre nuestro cuerpo primero, aleluya. El cuerpo de esta iglesia. Oren por los líderes. Oren por los ujieres. Aleluya. Aquí tenemos líderes y ujieres. Vamos a orar por estos ujieres, por estos líderes. Nelson acá. Yolanda. Diáconos. Los diáconos de esta iglesia. Los diáconos de esta iglesia, por favor. Los diáconos de esta iglesia. Unjan los diáconos. Aquí vienen los diáconos de esta iglesia. Unjan, desaten nueva fuerza sobre la vida de cada diácono de esta iglesia. De cada líder, de cada ujier. Nueva fuerza para este año. Desaten nueva fuerza, que cuando vengan las tormentas a esta iglesia. Líderes de ministerio. Líderes de ministerio. En el nombre de Jesús. Líderes de ministerio. ¿Dónde están los líderes de ministerio? Necesitan fuerza para enfrentar el nuevo año. Que cuando venga la tormenta no se echen para atrás. Que cuando venga la tormenta no quieran dejar el ministerio. Aleluya. Que cuando venga la tormenta entiendan. Aleluya, que hay esperanza. Bendito sea el Señor. Carmen, aquí hay un líder. Los líderes de ministerio. Gloria a Jesús. Allá, Sibel. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Tu nombre es como ungüento derramado. Ungüento derramado sobre mí, Jesús. Jesús. Tu nombre es como un ungüento sobre mí, aleluya. Y ahora, hermano, ahí donde usted se encuentra, en su banca, aleluya. Hermano, ahí donde usted se encuentra en su banca, únase con su esposo y su esposa. Únase con sus hijos, aleluya. Únase con su esposo y su esposa, únase con sus hijos. Únase con el que tiene al lado. Únase con su esposa y su esposa y pregúntese, mira, nos falta un día. Nos falta un día. Dígale, ¿qué vamos a hacer? Nos falta un día, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer cambios? ¿Va a haber cambio en nuestra vida? ¿Va a haber cambio en esa familia? ¿Va a haber cambio en esa familia? ¿Dónde está la junta de esta iglesia? He visto, me falta la junta de esta iglesia, me faltan los líderes de adoración en esta iglesia. Johnny. Los líderes de esta iglesia, aleluya. La junta de esta iglesia, bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Desate nuevas fuerzas para esta tormenta, aleluya. Que cuando venga la tormenta, que cuando se acabe ese día que el Señor ha dicho, usted esté fortalecido para enfrentar, aleluya, ese nuevo año que le espera, que viene cargado, aleluya. Nosotros sabemos, y la gente quiere hacernos ver muñequitos, pero no vienen muñequitos, y nosotros lo sabemos bien, porque si no, no se cumple la palabra. Aunque la gente lo adorne, nosotros tenemos que saber que la palabra tiene que cumplirse, y la palabra dice que los tiempos son malos, que nosotros tenemos que prepararnos, la iglesia tiene que estar preparada, aleluya, para lo que viene. Nosotros seremos cambiados, nosotros seremos transformados, y la única forma, aleluya, de nosotros poderlo lograr es nosotros aprender a vivir con Jesús en la tormenta, aleluya, ¿ok? De nosotros caminar en medio de la tormenta. Si tú no aprendes a vivir en medio de la tormenta, en medio de lo que está pasándote en tu vida, tú no vas a poder enfrentar lo que viene, porque lo que viene es serio, aleluya. No te lo digo yo, lo dice la palabra. Yo no te estoy metiendo miedo, yo te estoy diciendo lo que dice la palabra. La palabra ha de cumplirse, todo pasará, pero la palabra no ha de pasar, aleluya. La palabra se ha de cumplir, bendito sea el Señor. La palabra se ha de cumplir, bendito sea el Señor. Aleluya. Por eso es que nosotros tenemos que estar fortalecidos. Por eso es que nosotros tenemos que estar en pie. Por eso es que nosotros tenemos que tener, aleluya, a Jesucristo, vivirlo bien en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Es un año, es un día que nos falta. Un solo día, ya mañana se despide el año, no podemos despedirlo igual, tienen que haber cambios en nuestras vidas, aleluya, tienen que haber cambios en nuestras vidas, bendito sea el Señor, tiene que haber cambios en nuestras vidas, ok, yo quiero que tú le digas a tu esposo o a tu esposa si está contigo, mira, vamos a cambiar esto, van a haber cambios entre nosotros, ¿verdad? Van a haber cambios. Mira, van a haber cambios, yo quiero ver los matrimonios. Pónganse los matrimonios de pie ahora. Yo quiero los matrimonios de pie, bendito sea el Señor. Yo quiero los matrimonios de pie y este equipo pastoral pendiente a los matrimonios. Yo quiero los matrimonios de pie. Yo quiero que tú le digas, mira, levántese en los matrimonios, levántese en las parejas. Yo quiero que usted le diga, mira, a su esposa o a su esposo, yo quiero en este día, aleluya, decirte que nosotros nos tenemos que unir, que nosotros tenemos que dejar esto y aquello, que nosotros vamos a seguir adelante, que nosotros vamos a ver la gloria de Dios, que nosotros vamos a ver nuestra redención juntos, que nosotros vamos a cambiar, que todo aquello que yo te he estado haciendo que no te gusta, yo lo voy a quitar, que yo voy a hacer cosas nuevas para ti, aleluya. Díselo ahí a tu pareja, díselo, no más, no más, este nuevo año lo vamos a enfrentar juntos. Juntos como nunca, aleluya, reconociendo que el que está en la barca con nosotros, que el que está en la tormenta con nosotros es Jesucristo. Así es que vamos a enfrentarlo nosotros este nuevo año, aleluya. Oh, yo quiero que tú le digas a tus hijos, aleluya, levántate y dile a tus hijos, mira, si tú estás solo también levántate y dile al Señor, mira, Señor, en esta hora yo quiero decirte, aleluya, que yo esta tormenta, aleluya, la voy también a derribar. A esta tormenta yo le voy a decir a los vientos, cesen. A esta tormenta yo le voy a decir a la marea, acállate, porque tú estás conmigo, porque yo estoy en medio de la tormenta, porque yo me voy a disponer, aleluya, a caminar contigo en la tormenta, aleluya. Díselo ahí. Oye, Katy, vamos a trabajar juntas este año y vamos a vivir dentro de la tormenta como hasta ahora, aleluya. Dios nos ha metido en la tormenta a nosotras dos en estos últimos 2 años, a mi hija y a mí, pero hemos visto su gloria, aleluya. Hemos visto la gloria de Dios, ¿eh? Hemos visto la gloria de Dios. Pero ¿saben qué? Si no estamos unidos como iglesia, si no estamos unidos como familia, si no estamos unidos como matrimonio, si no estamos unidos como padres, ¿cómo podemos enfrentar la tormenta? Por eso es que se hace más difícil cada día. Porque realmente, aleluya, el que no es conmigo, dice la palabra, desparrama. Y si yo no estoy unido a nadie, pues ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer si yo no estoy unido? Aleluya, otra persona. Bendito sea el Señor. Pero ahora hay un llamado que yo quiero hacer antes que nosotros nos vayamos, que es bien importante. Aleluya. Johnny, ¿tendremos una musiquita por ahí de ahí bien buena? De esas que tú tocas, que es la que podamos. Hay una alabanza que viene bien al tono, que en lo que yo hago el llamado, podemos tararearla en nuestra mente y en nuestro corazón, que dice, renuévame, Señor Jesús, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Pídele al Señor que te remueve, porque es un día lo que queda. Es un día lo que queda y no puedes empezar un nuevo año en esa forma en que tú venías. No puedes. Si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que dejar de estar dudando de Dios. Si tú estás en Cristo, tienes que estar dejando de dudar con Él. El que tú no habías visto el milagro que tú quieres, no quiere decir que Él no es Dios. Él sigue siendo Dios. Y Jesucristo es siempre la respuesta. ¿Ok? Yo quiero hacer un llamado, si hay alguien aquí que todavía no conoce al Señor, aleluya, y quiere comenzar un nuevo año, reconociendo que Jesucristo es el Señor de su vida y que Él quiere conocer al que calma las tormentas, yo le pido que pase. Yo le pido que pase al frente, porque Él te va a enseñar a vivir en la tormenta. Si hay alguien que no conoce todavía al Señor y quiere darle su corazón en este día, ¿habrá alguien aquí en el templo? Y si no, entonces, yo quiero hacer un llamado por aquel que ha venido en tormenta, por aquel que ha venido dudando ante la tormenta que ha enfrentado, que se le ha hecho tan difícil creer. Yo quiero orar por aquel que necesita fortalecerse para comenzar un nuevo año lleno de fortalezas, para comenzar un nuevo año, aleluya, metido con el que hace la tormenta. Bendito sea el Señor. Si tú necesitas esas fuerzas en este día, si tú necesitas realmente, aleluya, fortalecerte en esa tormenta, si tú realmente reconoces, aleluya, que estos momentos han sido momentos, este año, aleluya, ha sido un año tan fuerte, la tormenta te ha acabado, la tormenta te ha tambaleado, te ha puesto de rodillas un momento para entonces pasar al frente. Porque cuando tú salgas de aquí, tú tienes que salir, aleluya, con el que hizo la tormenta, metido en la tormenta para que no te atribule más. Que cuando tú salgas de aquí en este día, tú puedas decir, tormenta, Aleluya. Yo manejo la tormenta. A mí la tormenta no me maneja. Yo puedo salir adelante dentro de la tormenta. Aleluya. Si ese es tu caso, aleluya. El Señor está aquí. Y el Señor te va a fortalecer. Y el Señor, aleluya, te va a entrar con Él dentro de la tormenta. Para que tú sepas cómo obtener ese poder. Cómo poder desarrollar esa autoridad, esa unción sobre tu vida. De manera tal que cuando vengan las tormentas, aleluya, tú le digas: vientos, cesen, callen, marea, marea, cálmate, aleluya, y tú lo puedas ver, que ya no haya más ninguna tormenta que vuelva otra vez a manejar tu vida, porque tú eres el que manejas las tormentas, recuérdate. Recuérdate que tú eres el que manejas las tormentas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Renuévame, Señor Jesús. Claro, para entrar en la tormenta, en el ojo de la tormenta, para andar con el que anda en la tormenta, hoy tienes que dejar en el altar, aleluya, todo lo que te impide que esa tormenta, aleluya, tú la puedas manejar. Entrégaselo al Señor y dile: Señor, me meto contigo en la tormenta, porque contigo tú me haces fuerte. Aleluya. Amén. Porque todo ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Estás aquí, Espíritu de Dios, oh, hay comunión, contigo quiero hablar. Estás aquí, Espíritu de Dios, oh, hay protección. Contigo quiero estar, en tu presencia me rindo. Haz lo que quieras, en tu presencia me rindo. Haz lo que quieras en mí. Estás aquí, Espíritu de Dios, oh, hay comunión, contigo quiero hablar. Estás aquí, Espíritu de Dios, oh, hay protección. Contigo quiero estar, en tu presencia me rindo. Haz lo que quieras, en tu presencia me rindo. Haz lo que quieras, en tu presencia me rindo. Haz lo que quieras en mí. Thank you.